Bueno, Eduardo Carlau, acaba de terminar tu venta. ¿Cómo la viste? No, la vi bien, la verdad, para los valores de hoy, creo que muy bien, la vaquillona muy bien, y los toros también, aflojaron un poquito los toros dientes leche, pero bueno, es comprensible, es sí, toro nuevo, hay que aguantarlos, pero bien la venta, bien, los toros de edad, de cuatro dientes, se vendieron bien. Yo estaba sacando la cuenta que son casi 2.000 kilos de novillo, hoy, al precio de hoy, ¿no? Sí, pero Hugo, la vaca no para el novillo. No. Para el ternero. Está bien, pero viste que... Que yo sepa, pagan ternero. Sí, para el ternero. Bien. Pero viste que uno siempre saca un cálculo más o menos lo que vale un toro. Sí, siempre no, son 1.000 kilos de novillo. Vamos a ser reales, un buen remate. No nos vamos a quejar, es un buen remate. La vaquillona se vendió mejor de lo que yo esperaba. Y los toros de edad, que estaban bien los toros, bien para trabajar, se vendieron bien. Le tenías un poquito de miedo a la vaquillona, ¿no? Porque para vos... Me faltaba un poquito de atado, tuve un problema en el campo con la inundación y estoy inundado todavía, pero me quedé hace 3 meses sin campo, pero bueno, a fuerza de pulmón la pude sacar y salió bien. Han quedado mal los campos de hace un montón de años, ¿no? Por eso se junta el agua ahora con una lluvia importante que tuvimos hace unos meses. No, yo tengo todas las inundaciones las tengo en el campo, las he pasado todas, las del 88, la 92, pero como esta ninguna. ¿Ah, sí? Sí, pero es por un problema de infraestructura, de un canal que tuvimos, que pasó por el campo y bueno, desbordó y bueno, los problemas de las obras mal hechas, que hay que hacerlas como tiene que hacerlo. Ajá. Nada más. Bueno. Pero bueno, le pusimos el pecho y salió. Ya está, hasta el año que viene, Dios dirá. No, lo importante es que quede conforme. No, sí. Y acá la señora, ¿qué dice? La secretaria. Mi hermana, secretaria ejecutiva, a partir de hace 2 meses, y para problemas. ¿Es para problemas? Es para problemas. ¿Qué dice la secretaria? No, yo lo acompaño a mi hermano en todo y pongo el corazón junto con él. Para seguir lo que nos dejaron. Es cierto. Bueno, el corazón él lo pone siempre, porque cada vez que lo vemos. Yo recuerdo un día que vino un remate y me dijiste, ¿está nervioso por el remate? No, se venden solo los toros y se vendieron solo. Gracias a Dios. Mirá, la tradición de la cabaña y cliente de 20 o 30 años, vos fijate que acá las manos no cambian. O sea, los toros les sirven y el que se incorpora queda. O sea que los toros funcionan, ¿viste? Y los toros míos están muy probados en las zonas duras. O sea, yo, un cliente que tengo, que le atiendo el campo, largamos la zona de Paula, pastos duros, Vizcachera, y le abrimos la puerta y a las vacas. Claro. Por eso es que costó, pero hay que salir con toros de cuatro dientes. Yo, para el entrenamiento, tengo que salir con toros de cuatro dientes. Bueno, vos sos veterinario y sabés de esto. Sí, claro. Y, ¿viste? Y lo que pasa es que es complicado para todas las cabañas. Hacer un toro de 3 años, porque se te juntan 3 categorías dentro del campo. Claro. Y tener un despelote toro que no sabe qué carajo hacer, ¿viste? Pero yo pienso que es lo que hay que apuntarle. La ganadería se va recluyendo cada vez más, los pastos duros, y hay que apuntarle a toros hechos y con muy poca preparación y que demuestren la genética. Y que vayan a trabajar directamente. Y que vayan a las vacas, mañana a las vacas. ¿Está de acuerdo la secretaria ejecutiva? Sí, todo lo que él dice está sobrado de conocimientos. Aparte lo ha mamado de muy chiquito, sí. Con una muy buena escuela. Así que bueno, yo coincido. Yo lo recuerdo bien, ¿eh? Yo me acuerdo bien porque siempre nos acompañó. Siempre los acompañé, hace 25 años ya. Sí, siempre nos acompañó. Así que bueno, gracias a Dios todo anda bien. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por venir. No, por favor, es un gusto como siempre acompañarlos y gracias, Eduardo. Nos vemos el viernes que viene, porque por ahí va a andar de paseo. No, el viernes que viene tengo un compromiso moral con Rubén. Claro. Somos muy amigos, somos vecinos. Por esas cosas de la vida no se da el remate juntos. Ajá. Pero con Rubén, por supuesto que voy a estar. ¿El campo de ustedes para qué lado queda? Para la zona de Carlos Casares, del lindo partido de Carlos Casares. Bueno. La peor zona de Bolívar en este momento. Ajá. La peor zona de Bolívar. La zona, de Bolívar para el lado de Olavarría, nos está haciendo falta agua. Pero para allá estamos mal. Mal. Pero bueno. Hay que poner el pecho a las balas. Seguro. La vaca, gracias a Dios, la vaca negra come hasta dentro del agua. Gracias, Eduardo. No, por favor. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias.